And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more. La FM en un lugar cerca a ti. Continuamos desde San Auto Center. Estamos ubicados en la carrera 28A, número 1567. Y estamos muy emocionados porque hay marcas, hay nuevas referencias y hay todo lo que ustedes necesiten para que estrenen carro en este 2025 que ya se aproxima precisamente. Estamos de la mano de nuestros amigos de San Auto Center con marcas como Suzuki, Citroën, DFSK y Subaru. Tenemos también servicio postventa, que es lo que ellos me cuentan por acá. Y además están promocionando carros nuevos, un taller especializado para todas las marcas. Y mejor dicho, si ustedes necesitan alistar su carro antes de todas estas vacaciones, de todo lo que esto conlleva, pues ustedes pueden agendar la cita llamando al 32-32-540-540. Eso es muy sencillo de aprender, 32-32-540-540. Y ya saben, si quieren cambiar de carro, si quieren mirar otras opciones, acá hay muchas ofertas en San Auto Center. Tenemos marcas como Suzuki, Citroën, DFSK, Subaru, para que las miren, para que lo compren, conversen en familia, para que tengan un plan de sábado. Y el plan de sábado puede ser, ¿por qué no?, ya revisar el tema del carro nuevo, cambiar de carro, año nuevo, carro nuevo, por supuesto, de la mano de los amigos de San Auto Center. Una invitación de la FM, la radio de los clásicos. Super clásico, los 20. Super clásico número 14. Estamos presentando los 20 super clásicos de Navidad. La siguiente canción, esta semana, precisamente en Estados Unidos, es una de las tres canciones de Navidad más descargadas. Sí, como lo están oyendo. Y la hace una mujer llamada Brenda Lee. Con un sonido antiguo y clásico, aquí está Rocking Around the Christmas Tree en la casilla número 14. Let's just stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Everyone dancing merrily.